En medio de aquel gentío, en medio de aquel gentío, en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. Dijo Cristo y se paró. Una mujer temblorosa, una mujer temblorosa. Dijo a Cristo, he sido yo, que soy una mujer impura. Que sufro flujo de sangre, que soy una mujer impura, que sufro flujo de sangre. Mas al tocar tu vestido, mas al tocar tu vestido, el flujo de sangre se curó. Hija, tu fe te ha salvado. Tocar a Cristo, si quieres tú tocar a Cristo, lo puedes tocar con la fe, que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, que ha venido para curarte, para salvarte. Y en medio de aquel ¿quién es el que me ha tocado? una mujer tembló.